cómo está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Sí, para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. 1, 2, afina los bongo. Ajá. Que vamos con todo. La familia. Check it, check, check, check. Que suene por allá las campanas. Que lo que pasa en el bar. La perspectiva es diferente, mente, se nota el cambio de mi gente. Que lo que pasa en el barrio, donde echa raíces mi identidad cultural, donde se forma la moral y ética, donde no importa la apariencia ni figura estética. Tú y yo pa' lo que salga dominó pelotica y la partida de chapita. La educación se fomenta a través de la moral y refulgencia, es la esencia la que reta la mata de intransigencia. Que lo que pasa en el barrio, que lo que dice el barrio, que lo que habla el barrio, que se comenta en el barrio. Caraqueño nato, este sabor es para los negros y para los blancos. Tambor y esencia lo que traigo de mi arraigo, con el sonido de los cueros y el tumaco. Que lo que pasa en el barrio, mi pueblo se levanta antes que cante el gallo. Directo para la chamba, para el sustento a diario. Esto es directo y exclusivo de Cotiza, hermano. Si apoya la revolución, levanta las manos. Y todo se pregunta qué pasa en el barrio. Con los consejos comunales vengo dando paro. Esto suena cha-cha-cha como el son cubano. Se preparan los carnavales y la Cruz de Mayo. Y siente el poder que radica en el pueblo bajo una legal constitución. Misión le dan a la población para su preparación, nivel educación. Se ve en mi barrio todo un movimiento. Se ve en mi barrio el actuar, pensar, construir con que fundamento. Se siente el calor humano de mi gente. Luchadores simplemente que no ceden ante la corriente. De capitalistas y terratenientes. Que lo que pasa en el barrio, esta pura realidad, pues yo no lo miento. Venezolano, multiétnico, me siento. Alzo la voz y me toco el corazón. Donde no habrá revolución sin inclusión. Se ve en mi barrio la lucha de mis próceres, la continuación. Un llamado no a la división, sino a la integración hacia la unificación. Si no se hace transformación, será utopía esta canción. Se hace transformación, será utopía esta canción. San José, el 23, San Agustín, La Pastora, La Vega, Altagracia, San Juan, Simón Rodríguez, Petare, Katia. ¿Qué es lo que pasa en el barrio? ¿Qué es lo que pasa? ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente de par en par. Nueva semana, ya la última de agosto. Hoy tenemos 25 de agosto de 2014. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola se llama Luis Erloyo. Por acá, frente a los micrófonos de esta ventana, saludamos, frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randolph Borges. Y aplausos para él y besos, buenas vibras, bendiciones, aplausos y lo mejor del mundo para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de par en par con buen rap venezolano, la familia. ¿Qué es lo que pasa en el barrio, no? Lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en el barrio? Pues la organización popular, las propuestas constructivas, el ir apoderándonos, ¿no? Apoderándonos de esa democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí estamos trabajando con muchas cosas que celebrar. Bueno, el papel de Venezuela en las Olimpiadas de Nanjing ha sido maravilloso. De verdad que estas muchachas del fútbol femenino se la comieron. Qué belleza. Es una lástima que no hayan transmitido el juego. Sí, bueno, lo que pasa es que los juegos por motivos de horario son casi de madrugada. Problema. No, ese es el problema. Casi de madrugada. Y realmente ver un juego de fútbol conociendo el resultado como que no da, sí, no da mucha gracia, nota, ¿no? Pero ya están en la final las muchachas. Irán contra las anfitrionas, además, ¿no? Con bastante chance. Primera vez que en unos juegos de carácter olímpico, una selección, digamos, un equipo de conjunto, va a una final. Y lo han logrado estas muchachas. Primera vez que van a una final, un equipo de conjunto, en cualquier sistema olímpico. Y en esta ocasión con muchísimo chance de medalla. De medalla de oro, ¿no? Ya tienen asegurada al menos la plata. Pero tienen chance de medalla de oro, puesto que fíjate cómo hizo sudar la selección de Eslovaquia a las anfitrionas chinas. Tuvieron que ir a penaltis para definir, iban 0-0. Sin embargo, Venezuela a Eslovaquia le ganó 6-2. Uh-huh. Ahí tienen, bueno, si no nos dejemos llevar por las matemáticas en este caso, vamos a esperar a ver qué pasa en la gran final que será mañana martes. Entre tanto, la selección de voleibol, ¿no? Estos dos grandes muchachos del voleibol de playa ya se han clasificado a las semifinales, con bastante chance también de traernos alguna medalla. En judo también tenemos una posibilidad por ahí. Bueno, ha estado bastante buena la participación de Venezuela en estos Juegos Olímpicos Juveniles que se llevan a cabo en Nanjing, China. Mientras tanto, acá continúa, como allá destacan nuestros atletas, acá destaca nuestra Fuerza Armada Nacional, y nuestro Poder Popular Organizado y el Gobierno Nacional. Sí, señor, esta lucha contra el contrabando. De hecho, entregaron a Maduro una propuesta de plan sistémico para la lucha contra el contrabando. Esto lo informó el vicepresidente ejecutivo y presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, Jorge Arreaza. Ayer le entregamos al presidente Nicolás Maduro la propuesta de plan sistémico para desarrollar la lucha integral contra el contrabando. Escribió en un mensaje en su cuenta en Twitter, @JArreaza. Este plan fue elaborado por la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando y el mismo busca atacar las variantes que ha adquirido la extracción ilegal de productos básicos de Venezuela hacia Colombia. Recordemos que el pasado lunes 18 de agosto, al término del Consejo de Ministros número 71 realizado en Miraflores, Arreaza precisó que el plan sistémico contemplaría estrategias dirigidas a erradicar las distintas modalidades adoptadas por las mafias del contrabando, que han sido descubiertas durante esta nueva ofensiva asumida por los gobiernos de Venezuela y Colombia. El contrabando va mucho más allá de lo que habíamos previsto, de la información estadística que teníamos, lo que amerita que debemos ser mucho más contundentes y rigurosos en las políticas, enfatizó Arreaza. Recordemos que esta Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando está integrada por los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, Relaciones Exteriores, Elías Agua, para las Industrias, José David Cabello, de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, para Alimentación, Eber García Plaza, para Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y para las Comunas y los Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza. También se emitieron decreto con las penas para funcionarios que permitan exportación ilegal de alimentos. Esto se va a emitir el día de hoy, sí, se va a emitir, señor. Lo anunció el pasado viernes el presidente Maduro y hoy está previsto, tenemos la garantía por supuesto, pero para hoy está previsto que se promulgue esta decisión gubernamental para castigar a todo aquel funcionario que se preste a la extracción de productos de nuestro país, a cualquier tipo de contrabando. Por otra parte, felicitar la actuación, como decíamos, de todos nuestra Fuerza Armada Nacional, esta actuación cívico-militar que se lleva a cabo en nuestra frontera. 90.000 toneladas de alimento fueron decomisadas ayer domingo, sí. Solo ayer. 90.000 toneladas de alimento. Uno lo dice así en un numerito y uno no se imagina la cantidad de productos que hay allí. Bueno, ¿tú sabes lo que da más indignación? Toda esta crisis que hay con las medicinas en las farmacias y que estuvieran sacando no sé cuántas miles de pastillas de amoxicilina para Colombia. O sea, que ya hasta los medicamentos se los están llevando. Una terrible... O sea, ya no terrible es comida. Mira, ya no es comida, ya no es el jabón para lavar. No. Estamos hablando ya de medicamentos. Oye, vale. Robándole la salud al pueblo. Esto ya es el colmo. Mira, esta acción del decomiso de 90.000 toneladas fue informada por el gobernador del estado Táchira, un estado, decíamos en estos días, que lamentablemente una buena parte de la población tachirense se ha prestado a esta actividad, no en balde. Comenzaron allá las guarimbas cuando fue anunciada una acción que se recrudecía. Cuando se iniciaron las acciones contundentes junto con el gobierno de Colombia contra el contrabando, el mismo día empezaron las guarimbas. Y ataques a la gobernación, entonces, recordamos. ¿Quiénes están financiando? A los sectores extremistas de la oposición que apostaron por la salida. Las mafias de contrabando. Es así. Ahí está, contrabando, paramilitarismo, narcotráfico, ahí está. Ya sabemos quiénes están detrás de todo esto. Mira, hasta la fecha, dice Vielma Mora, que no han aparecido los dueños de los vehículos que fueron retenidos en la frontera. Indicó que los productos decomisados son azúcar, arroz, harina de maíz, mantequilla, mayonesa, aceite y productos de higiene personal. Entre todos ellos suman 90 toneladas de alimentos. De acuerdo con las experticias realizadas hasta el momento, estaban esperando para pasar la mercancía durante el día y a la República de Colombia. Esto es un golpe acertado al delito del contrabando gracias al trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera, indicó Vielma Mora. Mientras tanto, tenemos nosotros que reseñar, no lo habíamos hecho por razones que, bueno, la ventana no había salido al aire. El pasado viernes fue asesinado un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana por las mafias del contrabando. El mayor Raúl Antonio Bracho Jaimes fue asesinado en la noche del viernes por mafias de contrabando en La Guajira, en el estado Zulia. Esto es para que nosotros tengamos también la idea, que no es... Ay, sí, el que tiene necesidad de ganarse la vida y entonces se dedica a la práctica del contrabando porque no encuentra otro tipo de forma de llevar el pan para su casa. No. Es vagabundería, son mafias. No, delincuencia son organizada, señor. AMPA organizada. Delincuencia organizada. Aquí no hay otra forma de llamarlo. Este asesinato cobarde con este mayor de nuestra Guardia Nacional Bolivariana es una obra de estas mafias que hay que combatir y tratar como delincuentes. Aquí no hay medias tintas, no se puede tratar estas acciones o estos grupos, no se pueden tratar con guante de seda. Aquí está metido el paramilitarismo, aquí está metido el narcotráfico, que ojo, en la frontera ya es más rentable, decíamos en estos días. Es mucho más rentable el contrabando de alimentos que el narcotráfico. Está dando aunque más bueno, plata. Aunque fíjate tú cómo están vinculados, que nosotros no teníamos laboratorios de drogas, de procesamiento de drogas, y ya los hay. ¿Sí? En la frontera. Sí. ¿No desmontaron un montón de laboratorios ahí en el Zulia? Cuatro laboratorios. Entonces, fíjense lo que está sucediendo, ¿no? En todo este operativo, y usted se preguntará, o mejor dicho, dado la información que aparece en la prensa de la derecha, quizá alguien se pregunte, ¿hacía falta esta acción o no hacía falta? Algún incauto probablemente dirá, bueno, no, pero es que se afecta la economía de la región, se afecta el comercio. Señores, hacía falta esto, y no digo esto. Ya va. Hace falta mucho más, como lo dijo el mismo vicepresidente. O sea, Randall, ¿se afecta la economía de la región? ¿Es que acaso el contrabando genera impuestos? No, para nada. El contrabando genera ingresos al Estado para invertirlos en salud, en educación, en infraestructura, en vialidad. No, las carreteras en Táchira están que se caen a pedazos. La infraestructura en Táchira está que se cae a pedazos, porque eso es un negocio, vamos a estar claros, eso es un negocio ilegal que no deja ningún tipo de ganancia ni beneficio ni al Estado, o sea, ni a la región, ni al Estado venezolano. Eso son una cuerda de malandros, una cuerda de delincuentes, de matones, que se quedan con todas las ganancias, con la ganancia neta se quedan. Entonces, que no nos vengan con el cuento chino, ay, que se afecta la economía de la región, porque todo lo contrario, el contrabando hunde lo que es la economía de la región. Pero lo hunde a niveles la hunde porque subsuelo. No hay para invertir, porque sencillamente es el saqueo. Es saquear, señores. Y si dijéramos que bueno, que nada más se están llevando lo que llega al Táchira, pero resulta que se están llevando lo que llega a toda Venezuela. Porque es que el saqueo no es, ay, no, que esto llegó al Táchira y lo sacaron para Colombia, no. Es que el tránsito va desde el más pequeño rincón del estado Amazonas, pasando por Caracas y terminando por Tucupita. Todo va para allá. Todo te agarra a la misma dirección. Táchira, Zulia, Colombia. Bueno, El Estado está previendo, ¿no?, confiscar bienes a contrabandistas. Esta es una propuesta que se ha hecho en el Consejo Legislativo del Estado Táchira. Confiscar bienes a los contrabandistas. Y esto es pegarles donde les duele, justamente, ¿no? Esta sesión especial que realizó el Consejo Legislativo del Estado Táchira el día de ayer, en el lado venezolano del Puente Internacional Simón Bolívar, allí los tachirenses expresaron su apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, para que ustedes vean que hay mucha gente decente, ¿no?, en esta entidad occidental y que está en contra de estas prácticas que los están breando y está destrozando la economía de la región. La medida fue un resultado de una reunión binacional entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes acordaron el cierre parcial de la frontera entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana para darle un golpe a las mafias que trasladan ilícitamente al país vecino gasolina, alimentos subsidiados y otros productos regulados para revenderlos en más del 300% de su precio real. En la actividad de este domingo estuvo presente el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región andina, Darío Vivas, quien señaló que se implementarán nuevas acciones, entre las cuales destacó la confiscación de bienes materiales de aquellas personas involucradas en este delito que afecta a la economía. Delito, dijimos. Delito, dijo Darío Vivas. Delito, dice el gobierno. Delito, dicen las leyes. Esto no es una forma de ganarse la vida. Esto es un delito contra la nación y como tal tiene que ser castigado. Duramente castigado. Así que las acciones del gobierno cuentan con el total respaldo del pueblo venezolano en su gran mayoría. Y esto lo reflejan encuestas como las que divulgó ayer José Vicente Rangel de Interlaces, que todas estas medidas han hecho que la popularidad del presidente Maduro se dispare y esté alcanzando en este momento el 60%, según la encuestadora Interlaces. Fíjense lo que se hace cuando, lo que se logra cuando se hace un gobierno eficiente y de pleno beneficio para el pueblo venezolano. Este es uno de los resultados que se ve en los numeritos, ¿no? Sí, mira, vale, yo estoy muerta de la risa aquí. A ver. Con Gerardo Blight, ¿no? Porque bueno, ya sabemos de qué lado está Gerardo Blight. El problema del contrabando surge por un modelo económico complicado. Así le expresa él a su gente la problemática con no, esa bueno, forma o sea que ambigua. Típico, el contrabando es culpa de Nicolás, ¿no? Bueno, es un modelo económico complicado, pero en vez de hablarte de eso, te habla que el sistema biométrico es denigrante. Aquí nadie compra en cantidades exorbitantes. No. O sea, dime tú, o sea, no. Se nota que a Gerardo Blight le hace el mercado su mamá, su esposo, su novio, su pareja. Se nota que ese tipo jamás ha pisado un supermercado. Gerardo Blight nunca ha visto al poco de buhoneros haciendo cola desde las 4 de la mañana en un supermercado para llevarse 30, 60, 70 litros de aceite. Gerardo Blight no ha visto, como esta servidora sí ha visto, cómo agarran un carrito de supermercado y te lo llenan de cajas de mayonesa o de harina de maíz. O sea, ¿cómo se nota que Gerardo Blight, señores, no hace mercado? Se lo hace el ama de llaves o se lo hace su ama. Aquí nadie compra cantidades exorbitantes. La restricción ya existe porque si vas a comprar desodorantes solo te dejan llevar dos. Es denigrante para un venezolano que nunca tuvo prohibido escoger marcas. El problema no es restringir al consumidor, sino producir. ¿Y qué estás haciendo tú para producir, amigo? Si lo que produces es basura e incompetencia en tu municipio. En calles rojas. Pero bueno, recordó que la misma medida trataron de implementar con los chips de gasolina en los estados fronterizos y añadió que el nuevo sistema saldrá del bolsillo de los venezolanos. Si hay un problema de contrabando por un modelo económico complicado y no solamente hacia la frontera. O sea, ¿qué dice? Entonces después dice, no, el gobierno se ha tardado demasiado en tomar medidas. Pero bueno, pero si tú estás en contra de esas medidas, ¿por qué dice que se ha tardado? Mira, no hay otra forma de hacerlo ver. Quien esté en contra, y esto no forma parte de la doctrina aquella de Bush, que no esté en mi favor está en mi contra. No. Aquí sencillamente decimos, el que esté en contra de las políticas asumidas por el gobierno nacional es porque ve tocado allí sus intereses y está de parte del contrabandista. ¡Qué cajón! Está de parte del contrabandista porque no hay otra forma de entender que se defienda a estos delincuentes que están desangrando la patria por esta práctica ilegal. Esta es una práctica ilegal. Y en cuanto a lo que este señor dice, mira, aquí provoca decir, como decía Víctor Hugo Morales en aquella narración histórica de Maradona, ¿no? Cuando metió aquel golazo en el 86. ¿De qué planeta viniste? A este señor hay que decirle lo mismo. ¿De qué planeta viniste? Pero no para halagarlo, ¿no? ¿Dónde estabas perdido tú, Gerardo Blight, que no ves cómo en muchas cadenas privadas de comercialización de alimentos. No, no, el tipo y también no, no, en las cadenas no públicas. El tipo no hace mercado. Mira, se llevan pero montones y montones de comida. ¿Cómo este señor va a decir que nadie hace compra en cantidades exorbitantes? Usted lo ha visto, señora. Usted lo ha visto, señor. ¿Tiene o no tiene razón Gerardo Blay? Yo creo que no la tiene. No la tiene. Este señor definitivamente no ha visto cómo en muchos centros de expendio de alimentos públicos y privados la gente se lleva asquerosas cantidades de comida injustificable. Injustificable. Y lamentablemente esto cuenta con la anuencia de los dueños o los gerentes de estos centros de distribución de alimentos que, bueno, sencillamente dicen, esto tiene que terminarse rápido. ¿No es así, Ence sí, García? Sí. Mire, vamos a estar claros, no nos pueden caer a coba, porque todos nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto. Todos nosotros lo hemos vivido. Entonces, que no nos venga a decir que la gente no se lleva cantidades exorbitantes. O sea, de verdad mira, que él, como dicen en España, el tío este tiene un morro que se lo pisa. Le hacen un muy feo favor al país. No estoy diciendo al gobierno. No, pero a mí me gustaría, fíjate tú, Gerardo Blades es un tipo que él usualmente está callado. Se pone a hablar mal del sistema biométrico, se pone a defender a los contrabandistas. Oye, vale, pero a mí me gustaría que Gerardo Blades diera una rueda de prensa para que explique por qué las Mercedes se siguen inundando cuando llueve. Bonito, ¿no? O para que me explique por qué las calles del municipio Baruta están llenas de huecos. O sea, que nos explique qué es lo que está ocurriendo, porque su gestión como alcalde es casi tan nefasta como la de Carlos Ocariz. Casi. Es bien difícil, ¿no? Es que ya la de Carlos Ocariz. No. La de Carlos Ocariz es insuperable. Si hubiera que otorgarle el premio Guinness a la ineficiencia, ahí están cabeza con cabeza Carlos Ocariz y Enrique Capriles Radonqui. Sí, es impresionante. No. Bueno, pero es que por lo menos esto se nota que están ahí a la cabeza de algún municipio o una gobernación. Otro de los que no ha hecho absolutamente nada durante su gobierno es Antonio Ledesma. Ah, bueno, no, y que bueno, mira no, no los... crear nómina fantasma y agarrar chatarras, ¿no? Y agarrar chatarras, pintarlas y ponerles el cartelito de Transmetrópoli. Pero son unas chatarras espantosas, camionéticas viejas. Las pinta de gris, le pone el poco de pelotitas de colores. Transmetrópoli. ¿Y usted no cree, me caigas a coba, ¿y usted chico. Cree que esto es inversión nueva? Mira, conversando con Ali Alejandro Primera, concejal uh-huh. metropolitano, el camarada nos dijo que hay 230 millones de bolívares perdidos de esta alcaldía. Nadie sabe dónde están. No hay justificación. No hay justificación. Ah, bueno, no, bueno, mira, ¿dónde pueden estar? En los bolsillos de los guarimberos que te cobraban 5 palos semanales por quemar basura en medio de la calle y asesinar gente. Lo único que ha hecho Ledesma en su gobierno es viajar. Viajar fuera del país, a hablar mal de nuestra patria, a hacer campaña contra Venezuela, pero gestión nula. No hay nada. Y esto ya va. Ya pasó por Contraloría, ahora va a Fiscalía para que se determinen responsabilidades. Ay, ay, ay. Esperemos ay, que esto ocurra. Ay, Toñito. Mira, fíjate, vale, es que es impresionante el saqueo tan grande que tiene esta delincuencia organizada, apoyada por los sectores de la derecha, que hasta el polietileno se lo están llevando. Qué detuvieron a 4 hombres por el contrabando de 59 toneladas de polietileno. Entonces, o sea, no estamos hablando de unas 10 cajitas o 10 paquetes, no. 59 toneladas de polietileno. Un tribunal de control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira dictó privativa de libertad contra los ciudadanos Bernardo Suárez, Freddy Ramírez, Simón González y Homero Méndez, imputados como coautores en el delito de contrabando de extracción de productos derivados del petróleo, previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Delito de Contrabando. Estas personas también estarían incursas en la presunta comisión del delito de asociación para delinquir, tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Sí, pues la delincuencia organizada financia el terrorismo, señores. ¿Y qué fue lo que nosotros vivimos a partir del 12 de febrero de este año? Terrorismo. Ya sabemos de dónde viene el financiamiento, además de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? En el presente caso, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicados en el sector de La Gría, Estado Táchira, en la autopista Panamericana en San Pedro del Río, aprendieron a 4 sujetos en 2 gandolas, donde transportaban 2.000 sacos contentivos de 59.100 kilogramos de polietileno en estado original. Así que bueno, esperemos que se castigue a estas personas con todo el peso de la ley y vayamos también a noticias positivas o interesantes para todos los padres, madres, representantes, abuelos y afines, ya que este lunes comienza la Feria Escolar Bolivariana en todo el país. Se inicia esta primera fase llevada a cabo por el Ministerio de Comercio, donde se prevé atender a más de 1 millón de estudiantes mediante un esquema de trabajo conjunto con las comunidades para evitar el desvío de los productos. Sí, porque bueno, ¿en Colombia cuánto es que el año escolar es como aquí o es como en Argentina? De verdad que no lo sé. Yo creo que es que como en Argentina, a lo mejor por eso es que no se llevan los cuadernitos para allá ahora en el inicio del año escolar, ¿no? Todavía. Recientemente el ministro de Comercio, Dante Rivas, informó que a través de la Feria Escolar Bolivariana se distribuirán 13.173.076 útiles y materiales escolares a precios justos. A ver, oído el tambor. En Caracas, esta feria se instalará en la Escuela Básica Nacional Maíso de Bello, en el sector Residencias Radio Valle, en la avenida, ubicada entre la avenida Intercomunal El Valle y calle El Palmar, en la parroquia El Valle, y en la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Manuel Palacio Fajardo, en la calle principal de la parroquia, 23 de enero. La Feria Escolar Bolivariana culminará las jornadas de distribución en todas sus fases el 21 de septiembre y llegarán a los 335 municipios de todo el país. Podrán adquirir ahí participan pequeñas y medianas industrias, así como empresas de producción social que elaboran ropa, calzado y morrales, entre otros. Y ahora sí, vamos a una pausa y vamos con un temita de verdad que es precioso y se lo educamos a todos ustedes, se lo dedicamos a ustedes con todo cariño, porque ¿para qué estamos? Para sembrar de buenas vibras y para ayudarlos a reír y a ver la vida con un optimismo. Pedro Capó, para ayudarte a reír. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final, junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe. Voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también. Voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando el sórdido grito de la desilusión te atormente la vida, respira que aquí estaré, en las buenas y en las malas, y en cada una de tus mañanas, junto a ti, mi amor, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe. Voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también. Voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Cuando no entiendas el chiste y cuando te pongas triste, voy a estar ahí, a darte sombra en las tardes y decirte cuán grande tú eres para mí. Se te coquita para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe. Voy a bañarte de luz, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. El 25 de agosto de 1973 se inaugura en Ciudad Bolívar el Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Este museo, orgullo de Ciudad Bolívar, está formado fundamentalmente por obras que el mismo Jesús Soto donó y por las que obtuvo de los más afamados artistas europeos y norteamericanos. Se pueden apreciar obras de tendencias artísticas como el estructuralismo, el neoplasticismo, el arte óptico, el cinético, monocromático, arte geométrico y arte concreto, entre otros, de más de 130 artistas de todo el mundo, además de importantes obras del propio Jesús Soto, que tienen tres salas exclusivas para sus creaciones. El diseño del museo se lo debemos a otro gran maestro de las artes venezolanas, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. En los jardines se pueden disfrutar distintas obras que, combinadas con el paisajismo y la propuesta arquitectónica, enriquecen aún más la experiencia que se vive en toda la visita al museo. En el museo, el espectador es parte importante de las propuestas artísticas, ya que encuentra un sinnúmero de obras donde el movimiento y la dinámica lo cautivarán. Entre ellas, se destacan los penetrables del maestro Soto, en las cuales se experimentarán distintas sensaciones que estimulan varios sentidos a la vez. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Solo no. se vota, se vota, se vota, se vota a matar, se vota a matar. Lo malo se vota, se vota, se vota, se vota a matar, se vota a matar, se vota a matar. Así de firme, lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes toda la vida? Lo malo se vota, se vota y ya. Lo malo se vota, se vota, se vota, se vota a matar, se vota a matar. Lo malo se vota, se vota, se vota, se vota a matar, se vota a matar, se vota a matar. Así de firme, lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes toda la vida? Lo malo se vota, se vota y ya. Lo malo se vota, se vota y ya. ¡Vota lo malo! Sí, señor. 10:36 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Buena Fe y este tema de su última producción. Lo malo se vota o se encierra, como el caso de ex jefe del Saime Guárico y otros tres funcionarios que fueron condenados por el Ministerio Público por hechos de corrupción. Ahí está. Lo malo. Lo fuera. Malo se vota o se encierra, si en el Rejas. Palas. Ahí está. Adicionalmente, el tribunal mencionado impulsó la multa de 300 unidades tributarias, estamos hablando de 38.100 bolívares, que tendrán que cancelar cada uno de los condenados. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, condenadas a 2 años y 6 meses de prisión, Juan Carlos Pariaco, ex jefe del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, en Valle de la Pascua, Estado Guárico, y otros dos funcionarios de ese mismo organismo estatal, aprehendidos el pasado 2 de junio de 2014, tras admitir su responsabilidad en la sedulación fraudulenta de ciudadanos de nacionalidad china y venezolana. Vaya. Sin cédulas falsas. Qué bonito madrugar y escuchar con alegría. No sigamos, no sigamos. Que te digan al pasar. Buenos días. Mira, le cayeron también al día a día. ¿Ah? ¡Yupi! Ajá, día a día se la viven estafando estos señores y les cayeron también. Mira. Implementación del sistema Capta Huella cuenta con el apoyo a supermercados privados. Es la noticia que más adelante vamos a reseñar. Y mientras tanto tenemos, mira, que la cadena día a día fue... Ajá. Revisada de pe a pa y, bueno, multada también por estas acciones que van en contra de nuestras leyes. En el supermercado CNDM, Viva Mejor por... Uh-huh. Oye, vale, qué maravilla, las cajas funcionando. De repente, ¿no? Cero cola, de 17 cajas funcionaban 15. Está bien, está bien. Pero es que mira, como a mí me decía una amiga, no, pero es que no, porque es que los supermercados siempre ganan. Así tengan que gastar más pagándole horas extras a los trabajadores para abrir todas las cajas, pero es que ellos siempre ganan. Le digo, mira, si ellos abren un supermercado con 20 cajas, es porque tienen la capacidad, claro, de mantener las 20 cajas. O es que las van a abrir porque ellos son... Así de sencillo. Los que no saboteamos somos nosotros, ya que vamos a abrir de una vez, que ya está ansioso los usuarios y las usuarias. Vamos a abrir las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randolph Borges. Buenos días, Luiger, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Les habla Fernando La Presta desde el Serrucho de El Atillo. Es verdad lo que ustedes están diciendo. Lo malo hay que recogerlo y botarlo. Sí. Y es bueno preguntarle al alcalde Blay, ¿verdad? Él en la Trinidad, que es una de las zonas industriales que tiene él en Baruta, porque tiene dos más, pequeñitas, pero las tiene, ¿verdad? Allí, si él no ha visto cola, no pasó por EPA, no pasó por Ferretotal, no pasó por el exceso Gamma, no pasó por el Plan Suárez, no pasó, bueno, una cantidad de supermercados que hay allí, donde hacen mercado normalmente, una gran cantidad de personas del municipio de Baruta, pero una gran cantidad de buhoneros también que van a esos supermercados, porque ellos han dado rienda suelta a la compra desaforada de mucha gente. Porque eso es, en la Trinidad hay eso. Es más, hay hasta un mercado Venezuela de carne que prácticamente lo han cerrado 2 veces para tener que rehacer de nuevo, a ver cómo se hace para que la gente compre la necesidad. Y esto trae a colación lo del super, ¿cómo se llama? Andrés Eloy Méndez, uh-huh, ¿verdad? Con la cuestión de la captahuella. yo cuando hablo de la Catahuella me hace como un fresquito. ¿Verdad? Porque sí, pues yo he hablado bastante de ellos. Voy a poner un Catahuella aquí en la casa, de paso. Sí, sí. Pero la necesidad, hermano, es esa. Y a varias personas, porque ayer me pelaron, lo digo así con franqueza, me pelaron. Menos mal que hubo una persona que dijo, no, el señor La Presta tiene razón. ¿Por qué? Por una sola razón. Hay gente que todavía piensa que no se puede comer un kilo de carne en el mes, no se puede comer tres arepas en un día, no puede comprar un poquito más de, no sé, de azúcar para hacer un quesillo. Y yo le he dicho, eso no es el problema. Si tú vas a comprar un kilo más de azúcar, un kilo más de azúcar vas a tener. Si tú te quieres comer una arepa más en tu desayuno, te la vas a tener, porque eso no va a haber problema. Lo que se está luchando es que tú compres todos los días una paca de harina. Todos los días una paca de arroz o de, no sé, de lo, toda esta cantidad de productos de la cesta básica, para que los que vamos al supermercado, cuando lleguemos, podemos llevarnos 2, 3, 4 kilitos. Eso lo va a ver, señores. Eso lo va a ver. No miremos la cuestión con el sentido de lo que se habla. Que ahora tenemos una tarjeta de racionamiento. No es razonamiento, amigo. Es razonamiento. Es una razón necesaria para que nosotros tenemos que tener para que coman los que vienen, para que coman los que van y coma toda la población. La necesidad de ellos se trata, la Catahuella. Y referente a la gasolina, hermano, ahí tienes tú todo lo que está pasando con este con este problema de la gasolina, que no es que no tengamos, es que nos la están regalando. Y a los choferes, que hay varios, uno de los que llamó ayer y me puso contra el piso, es un chofer de camionetas de esas, las más viejecitas, porque él dice que ahora sí va a gastar. Bueno, a ti te la regalan, tú la tienes que pagar, María Luisa, porque tú tienes que pagar la gasolina, porque tienes 40 años guisando al país, robando, no robando a la gente, sino que te están regalando un producto que tú nunca has pagado. Págalo ahora, hermano. No es por mí, no es por ti, es por Venezuela, es por todo. Y él es el primero que se quejó que no ha salido entre las personas del amor mayor. Y tiene una camioneta, ojo, y él no puede aspirar, teniendo una camioneta, a ser de la misión amor mayor. Y le dije, y si nosotros no aumentamos la gasolina, si de esos aumentos no vienen, no hay inversión social. De eso se trata. Hasta mañana. Hasta mañana. Es que fíjate, eso lo señalaba, ¿no? Y para que vean que las campañas de... Las campañas de sabotaje de los espantadores de la comarca, como los llamaba el comandante Chávez, tienen efecto antes de que el presidente Nicolás Maduro hablara, abriera el debate sobre el aumento de la gasolina. Se habían hecho estudios de opinión donde la mayoría de los venezolanos, estábamos hablando de cerca de un 90%, apoyaban el ajuste del precio de la gasolina. Ya no. Ahora no. Ahora... Como la decisión está en discusión. En los últimos estudios de opinión, entonces ahora la mayoría está en contra, porque dicen que eso va a subir el precio del pasaje. Pero ¿qué es lo que dijo? O sea, es necesario sincerar el precio de la gasolina. La cuestión es, ¿qué es lo que pedimos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas? Más allá de simpatías o antipatías políticas, es que primero, y eso lo tiene claro el presidente Nicolás Maduro, y lo ha dicho, primero hay que controlar la inflación, el contrabando, echarle los ganchos a este poco de ladrones y saqueadores. Tienen que meter en cintura, señores, a los camioneteros. Aparte del gremio de los camioneteros, porque hay unos que son honestos y decentes, pero hay otros que son tremendos sinvergüenzas y extorsionadores. Y chantajistas, ¿no? Por eso. Chantajistas, que si no me aceptan entonces, el aumento, ahora cero. Entonces. O agarran a la tribu de Alibaba y la meten en cintura, ajustar el precio de la gasolina. Pero mientras eso no se haga, entonces eso sí nos podría traer consecuencias negativas al bolsillo. Porque van a querer hacer lo que les dé la gana, como lo han venido haciendo. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Buen día? Sí, buen día. ¿Qué tal? Buenas, yo soy la señora que llamó la otra vez por lo de Radio Rumbo. Ajá, ¿qué tal? Darle las gracias al señor La Presta, porque me aclaró el concepto de por qué ellos tenían medicina. Ya, qué bien, qué bien. Ya entendí eso. Quería dar un voto de apoyo a la gente de la Superintendencia de Precios Justos. Me parece que están haciendo lo correcto. Y como ustedes dicen, los apoyo también con impunidad. No vamos a ninguna parte. Así es, así es. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso. yo quería que ustedes me hicieran un favor. A ver. Uh-huh. Yo necesito ayudar a una persona, uh-huh, a una persona con discapacidad, que desde hace como 10 años está tratando de que le den la pensión por discapacidad. Lamentablemente un hombre muy joven que le dio una hemiplegia muy joven. Uy. Y bueno, un pintor extraordinario porque él pinta muy bello, muy lindo, y pero está con su discapacidad, y no, pero la pensión no le sale. Yo quería, como estuve tratando de comunicarme hace mucho tiempo con Mauro Ville de Katia, pero lamentablemente se no fue. Uh-huh. Y quería ver si el señor, ¿cómo que se llama? Pedro Laporta, creo que era. Que... Ajá, Pedro, bueno, está Pedro Laporta, Fernando Lapresta, ellos están con los colectivos de personas de discapacidad. Ajá, que de hecho tienen un programa. ¿Dónde aquí puedo contactarlos para saber, uh-huh, qué otra cosa hacer para que esta gente que supuestamente lo ha hecho todo y tiene todo en regla consiga su pensión? Oye, vamos, te voy a agradecer. Quédate en línea y déjale tus datos o los datos de la persona interesada en esta pensión a nuestro operador Luis Yerloyo para que nosotros podamos hacerte ese puente, ¿no? Servirte de puente, bien sea con estos compas o también con uno de los productores que en los días sábados en la mañana hay un programa acá que se llama Somos Capaces, que es dirigido es conducido, producido y dirigido a personas con discapacidad. Ellos también hacen este tipo de labor, claro, social. Claro, es que ¿no? en parte es el mismo grupo, porque sí. Omaira Borges es muy amiga de Fernando Lapresta y Omaira Borges es la productora de Somos Capaces, ¿no? Entonces, déjanos los datos por allí, quédate en línea. Son los mismos camaradas. Y vamos a tratar de hacerte este puente. Yo se los agradezco mucho porque de verdad que esta gente necesita ese ingreso y no entiendo por qué, si le corresponde por tener todo en ley, por ser, aunque no tenga la edad, tiene la discapacidad. No tiene una discapacidad, claro. Entonces no entiendo por qué hay que buscar otras vías para uno lograr la pensión. Ojalá que no se tengan que buscar esas otras vías y que sea por el canal regular que es tiene correcto, que tener acceso que todo el mundo. Gracias, amiga. Bueno. Gracias, es Rosabel. Chévere, Rosabel, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Acá del Valle. Hola, Daisy, ¿cómo andas? Bien, bueno, aquí oyéndolos a ustedes y tengo varios punticos rapiditos, uh-huh, ahí, son bastante, pero son cortos. Okay. Hospital Militar, ENSA, tiene que dar una explicación o un comunicado público de lo que pasó, porque supuestamente una amiga que trabaja ya me dice que me dio molestia lo que dijo, mira lo que dice. Bueno, eso me supongo que lo oyen ellos ahí, que mi comandante, él abría la boca y decía las cosas y no sabía dónde salía la cosa, porque lo que le quitan a los militares para surtir el hospital militar no alcanza, y eso, ahí hay muchas cosas que faltan, entonces yo no entiendo esto, porque ella tiene que decir eso. Me supongo que mi comandante no era loco para decir que él tenía que atender al público y tenían que surtirlo, ¿verdad? Y esa es una cuestión que, ese es un comentario que quiero que hagan. El ministro Eloy Méndez, lo felicito de verdad, lo está haciendo espectacular, lo tenemos que cuidar porque ya mataron a un militar por allá, por el Zulia, y eso es peligroso, ¿verdad? Que a ellos no les conviene, esa gente no les conviene lo que le están quitando, porque esos son ladrones que no tienen escrúpulos. Uh-huh. Es impresionante el país hermano, ENSA. No están saqueando los hermanitos que le damos la mano y nos sacan los ojos. Es horrible lo que está pasando porque todo se está yendo para Colombia, de verdad. Saqueadores, morraleros, ladrones, porque de verdad que esa es la idea, esa es la palabra, de verdad. A mí me parece que es impresionante. Y lo que ustedes están hablando de Blay, Ocariz, Capriles, eso no ven más allá de sus narices, no ven la basura que tienen en su municipio, que se está cayendo todo eso a pedazos y lo que lo está haciendo Elías Agua, eso no ven más nada, eso son unos sinvergüenzas que están apoyando eso porque ellos tienen la mano metida en eso. Lo que estaba viendo de que mi comandante, a nosotros nos quieren aplicar lo mismo que le aplicaron a Allende, pero no, mi comandante no aró en el mar, de verdad que no aró en el mar, y tenemos patria y seguiremos teniendo patria, porque nosotros tenemos la rodilla en tierra y seguiremos adelante. Un abrazo. Pues. Un abrazo grande para ti. Mira, lo del hospital militar tienen que dar algún tipo de explicación. Yo pienso que están aplicando el divide y vencerás. Para mí han estado haciendo un trabajo, están metiendo este problema para dividir, para quebrar la unión cívico-militar. Por un lado diciéndole a los militares, por culpa de los civiles a ti te están quitando calidad en el servicio, vamos a sacar a los civiles de aquí, esto tiene que ser otra vez la clínica privada de los militares. El hecho de que un médico trabaje en el hospital militar no quiere decir que esté con la revolución bolivariana, porque no. Yo conozco médicos opositores radicales, casi guarimberos, que han trabajado en el hospital militar y estuvieron años sacando el posgrado en el hospital militar. Entonces, ¿qué se le puede cuestionar? ¿Qué se puede cuestionar de lo que está pasando en el hospital militar? Primero, la ministra de la Defensa tiene que dar alguna explicación. Por lo menos el director del hospital. No, la directora, se trata de la contraalmirante Elsa Iliana Gutiérrez Grafe. Ella es directora general del hospital militar. Fue designada recientemente, el 18 de julio de 2014. Porque el director anterior fue el que empezó a cerrarle el acceso a los civiles. A ver qué explicación se da sobre este caso, ¿no? La pedimos como la pide cualquiera. Sí. Porque es necesario saber qué es lo que está pasando allí cuando en el hospital militar, caramba, la gente busca una atención, sea del estatus que sea, civil, militar, lo que sea. Y que la gran mayoría de las personas, ¿por qué la gente se empezó a atender en el hospital militar? Porque eran remitidos de barrio adentro, eran remitidos de los CDI, porque resulta que la mafia ultraderechista que maneja los hospitales o que trabaja en los hospitales aquí en Venezuela no aceptaban remitidos de barrio adentro. No, y otra cosa, Enza, ¿no? El que abrió las puertas del hospital militar para el pueblo, para el mundo civil, fue el comandante Chávez. Fue una decisión de Chávez, no fue ninguna cuestión descabellada, como decía esta doctora que nos comentaba aquí en la amiga. No, esta fue una decisión, oye, porque no puede ser que sigamos segmentando este tipo de atenciones. El hospital militar, pero también debe prestar apoyo a los civiles, mira, que lo van a dejar morir. En todos lados se planifica el año siguiente y se planifican precios y ellos saben cuánto les llega de ingreso por cada militar que aporta por el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso de andar metiendo en la cuestión individualista capitalista? Te están quitando plata a ti para regalársela a los pobres que no son militares y entonces te quitan la cama que te corresponde a ti. Señores, ¿no será que allá adentro habrá gente desfalcando y le ande echando la culpa a los pacientes? Cuidadito, ¿no? Porque bastante que pasa, que desfalcan, que roban en las instituciones y la culpa es de la vaca. Ay, no, es que no hay plata. No, es que no hay plata. No, lo que pasa es que la culpa es de los usuarios que vienen para acá. Ay, señores, métanle la lupa al hospital militar, porque sobre eso ahí me huele como que a guiso. Sí, huele extraño. Huele a guiso, señores, mira, a guiso. Cualquier institución que deje al pueblo de lado huele extraño. Y esto no puede seguir pasando. Ya son las 10:54, momento de establecer pausa acá en La Ventana. Vamos con buena música. Bueno, ya que estábamos hablando de salud, y tal vez este es un tema que se lo dedicamos a nuestro amigo Pedro Laporta, que, bueno, medicina natural, medicina indígena, mucho más sabia que estos laboratorios, estas mafias, que ya para ellos la salud no es el negocio, sino la enfermedad. Entonces te sacan pastillas que te tratan un síntoma, pero te echan a perder otro órgano. Upa. Ahí está el negocio, ¿no? Vitualla, yerba mora. ¿Qué fue que le pasó a las negras panteras? ¿Qué condimento extraño dieron a los hippies? Le dieron LSD, coca, super marihuana, creepy y un poco de cosas más pa' quitarle lo fiera, pa' que actuaran y andaran como uno más. Poder borrar la historia, vender sus modas y los que nada saben queden así nada más. Y las marcas y películas se lleven las lucas. Ranas poderosas de la doña Amazona pueden curar ampliamente o dejar en coma, pero las farmacéuticas que se las roban, inventan enfermedades y trafican puras comas. Estudian en las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventaron la salsa al pesto y dicen ser muy cultos. Los taladradores vendieron el alma por un alma dura. Ya llegó Vitualla, mueve la cultura. Mi abuela no confía en técnico de ascensor, nunca curó el aparato, el muy estafador. Trafica su conocimiento, yo soy su comprador. El mercado no existe si no hay consumidor. Es por eso que en la clínica anda con guillos el doctor capital. Siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa. Disque para vivir, cuando menos te lo espera, te echa cuchillo a ti. ¡Guas! Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas no curan las culebrillas en las clínicas. Santero pide permiso, arranca hierba mora. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura al hijo, cura al padre, Santísima Trinidad. Curan todos los ancestros que me han de velar. Fuera culebrilla zapa que me quiere matar, que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. más poderosa de la doña Amazona puede curar ampliamente o dejar en coma, pero las farmacéuticas que se las roban inventan enfermedades y trafican puras comas. Estudian a las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventados, la salsa al pecho, y dicen ser muy cultos los taladradores. Estudian a las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventados, la salsa al pecho, y dicen ser muy cultos los taladradores. Médico en la privada, con la vida de la gente no se puede jugar. Trafica conocimiento, siempre quiere engañar. José Gregorio Hernández era de vereda, verdad. Es por eso que en la clínica anda con Guillo, el doctor capital. Siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa. Disque para vivir, cuando menos te lo espera, te echa cuchillo a ti. ¡Was! Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas no curan las culebrillas en las clínicas. Sandero pide permiso, arranca hierba mora. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura al hijo, cura al padre, santísima Trinidad. Curan todos los ancestros que dejan de velar. Fuera culebrilla zapa que no quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. Guerra a ti te va a dar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 25 de agosto de 1921, muere en Nueva York el general José Manuel Hernández, popularmente conocido como El Mocho Hernández. El Mocho fue sin duda uno de nuestros caudillos más interesantes y de los más recordados, aún por las nuevas generaciones que apenas tienen una idea nebulosa de su vida y actuaciones. Carpintero en su juventud, Hernández comenzó a figurar en la política en 1872, cuando se incorporó a la lucha contra el gobierno de Guzmán Blanco. En 1892 se unió a la llamada Revolución Legalista y al año siguiente formó parte de la Asamblea Constituyente. En 1897 fundó el Partido Liberal Nacionalista, un verdadero partido nacional que contaba con adherentes en todas las regiones. Candidato de su partido en las elecciones de aquel año, un fraude del gobierno impide a sus partidarios a las mesas de votación e impone al general Ignacio Andrade como presidente para el periodo 1898 a 1902. El Mocho responde alzándose en nombre de la soberanía burlada, según su pronunciamiento de Queipa. El propio Joaquín Crespo sale a combatirlo buscando la consolidación del régimen. Crespo encuentra la muerte en el sitio de la Mata Carmelera, víctima de una bala desconocida, desapareciendo así el último de los grandes caudillos llaneros. A partir de 1899, el Mocho dará su apoyo a Cipriano Castro, quien lo nombra ministro de Fomento. Pero a poco, el inquieto caudillo renuncia al cargo para encabezar el primer alzamiento formal contra el Cabito. Castro lo reduce a prisión, pero lo pone en libertad en 1902 a raíz del bloqueo y le ofrece el cargo de ministro en Washington, que él acepta para renunciar poco después en protesta contra el continuismo de Castro y se mantuvo en el exilio hasta 1909, año en que regresa para apoyar la reacción de Gómez. Con Gómez tampoco pudo entenderse y nuevamente marchó al exilio para permanecer en él hasta la muerte. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Exponentes de la música tradicional venezolana. Juan de los Santos Contreras es mi nombre. Nací un sábado santo, 7 de abril de 1928. Y en poco tiempo fui creciendo con la inquietud de la música llanera. Juan de los Santos Contreras, mejor conocido como el Carrao de Palmarito o el Clarín de la Llanura, fue un destacado artista de esos llaneros hasta el tuétano, bailador del joropo, cuatrista, bandolinista, maraquero y cantante de la música llanera. Nació en Palmarito, Estado Apure, el 7 de abril de 1928. De origen humilde, este llanero nació de la unión de Juan de la Mata Laguna y Carmen Cecilia Contreras. Juan de los Santos Contreras creció en un hogar donde se inculcó el trabajo y la honestidad. Fue criado en torno a la vida llanera y allí aprendió todo lo que se necesita para ser un llanero de esos que son del tamaño del compromiso que se le presente. Participó con su voz interpretando Al Diablo en la grabación de Florentino y el Diablo, poema de Alberto Arbelo Torrealba. El Carrao de Palmarito, en el disco Cantos y Testimonios, cuenta cómo se inició en la canta criolla. Estuvimos hospedados en un hotel que se llama Hotel Monzón. Ahí vivían los hermanos Aparicio. Un día estaban ellos ensayando y se me ocurre, me dice Rafael Ángel, Carraíto, y usted no canta. Le dije, bueno, de vez en cuando. Y me dijo, bueno, arranca a ver. Pues. Me toca un 6 por derecho, por cierto, en re mayor. Le pegó ese grito y ese hombre, cuando lo oyó, la escuchó el grito, salió de donde estaba. Ay, ¿quién canta? Y bueno, yo no soy bailador de joropo, le digo, yo hago las dos cosas, bailo joropo y canto. Toco cuatro, pandola y maraca. El Clarín de la Llanura murió el 9 de diciembre del año 2002, pero su voz sigue presente en la historia de los cantos llaneros venezolanos. Es y será siempre uno de los artistas llaneros más conocidos. Yo quiero darle las gracias a mi Dios, a la Virgen del Carmen y a Carmen Cecilia Contreras, mi mamá, a Juan de Mata Laguna, mi padre, que me hicieron con virtudes y defectos, pero con un corazón bien grande para amar a Venezuela, nuestra patria linda, como todos nosotros los venezolanos la queremos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Falta un cantador que cantara tu belleza en un tono lastimoso. Yo no te beso en la boca porque el ángel de tu guarda se puede poner celoso. Yo te quiero y tú lo sabes, que el día que esté junto a ti lo gozaremos dichoso. Los instrumentos de cuerda sonarán más armoniosos y los pájaros del campo cantarán para nosotros. Yo te quiero y tú lo sabes, que el día que esté junto a ti lo gozaremos dichosos. Los instrumentos de cuerda sonarán más armoniosos y los pájaros del campo cantarán para nosotros. Thank you. la mandó para que yo la quisiera, por eso canto orgulloso. Ángel de ojos soñadores, cuida mucho nuestro amor, mira que hay mucho envidioso. Yo te quiero y tú lo sabes, que el día que esté junto a ti, los dos seremos dichosos. Los instrumentos de cuerda sonarán más armoniosos y los pájaros del campo cantarán para nosotros. Yo te quiero y tú lo sabes, que el día que esté junto a ti, los dos seremos dichosos. Los instrumentos de cuerda sonarán más armoniosos y los pájaros del campo cantarán para nosotros. Música de nuestra patria. Sí, señor. 11:06 minutos de la mañana. Escuchamos a Cristóbal Jiménez, El Ángel Cariñoso. Bonito tema. Qué lindo tema, de linda Cristóbal letra Jiménez. Del licenciado en letras, Cristóbal Jiménez. Siempre con ese canto. ¿Cómo es que dice el compa Héctor Pernía? Siempre dice el cantao lloradito, así el de los cantao, pasajes. Sí, pero bueno, a mí lo personal no me gusta el cantao lloradito. No, es mi gusto, sí es mi gusto personal. Es que si me gustara el cantao lloradito, me gustaría la bachata, me gustaría el vallenato, no, y eso no va conmigo. Es distinto porque el pasaje es una forma del joropo llanero que justamente deja ese espacio para, bueno, el lamento, la sí, cosa, sí, sí, el cantado. No, bueno, hay un asunto. Yo puedo escuchar un pasaje de repente cantado por una veguerito. Mujer, pero era un hombre. No, a mí en lo personal, es mi gusto personal. A mí me mata un pajarillo, me mata un joropo oriental, pero el cantado lloradito no me gusta. Pero bueno, son gustos personales. Son gustos. Mira, Randall, nos escriben por la cuenta... Por el grupo de Facebook, perdón, Programa La Ventana 96.3, nuestro buen amigo Vladimir Huica, que dice, el sábado estuve al mediodía en el Excelsior Gama de Santa Eduvigis y de 24 cajas funcionaban 20, está muy bien. Ah. En la caja donde yo estaba tenía 3 personas por delante y tardé 45 minutos para poder llegar a mi turno. Ya no hay colas, pero estos tipos están aplicando un plan morrocoy para seguir creando descontento en la gente. Los cajeros faltantes los suplieron con una empresa contratista para tener todas las cajas en funcionamiento. Los cajeros temporales se reconocen porque tienen una chemija anaranjada con la palabra contratista. Bueno, eso no es problema mío, las cajas tienen que funcionar. Claro, es lo que digo yo, ¿no? Que funcionen, y te dice, el retraso lo aplican con las devoluciones. Tienen una sola persona encargada para estos fines y debe andar saltando de una caja a otra. El malestar era generalizado y las personas decían que con tanto control aún se permanecía demasiado tiempo en el turno para pagar. Los letreros prendidos indican cuál caja está abierta. En Twitter nos siguen y nos escriben. Allí en nuestra cuenta arroba la ventana abierta se ha expresado Juan Guirola y nos dice, utilizan empaques aluminizados de leche en polvo casa para envolver flores en el cementerio del Este. ¿Cómo lo obtienen? Buena pregunta, ¿no? Más de 30 minutos y no pude comunicarme con Indepavis al 0800 reclama. Además, el sonido musical entrecortado y no pude denunciar. Parece que el 0800 reclama. Hay muchos equipos para atender denuncias, pero no están los funcionarios. ¿Le sale multa también? Yo creo que sí. Porque si de cajeros hablamos o de atención al público hablamos, debe dar el ejemplo, ¿no? Esta forma de contacto entre el pueblo y estos números telefónicos. Nos comenta Lisolet, qué casualidad que los medicamentos que bachaquean son solo los genéricos. ¿Complicidad de los laboratorios? Se pregunta. Y nos envían saludos desde la cuenta de la Embajada de Venezuela en Argentina. Qué bueno, estos camaradas por allá haciendo posible la integración de esta patria grande. Saludos, camaradas, estamos en sintonía. Muy bueno su programa. Un saludo a nuestros compañeros de la Embajada de Venezuela en Argentina. Con respecto a lo que dice Lisolet, lo que pasa es que sale mucho más barato comprar el genérico que comprar el medicamento de marca. El medicamento de marca es mucho más caro y para poderle sacar ganancia a través del contrabando, también tendrían que colocarlos en el vecino país a precios exorbitantes. Cambio, un medicamento genérico... Lo compran barato. O sea, te cuesta... Mira, una... tú puedes comprar, o sea, una caja de acetaminofén genérica, no te llega a 10 bolívares. No, 7 bolívares, creo que fue la última. Entonces vez que lo compré. Te llevas el montón de cajas y las vendes mucho más caras en Colombia. Si lo compras de marca, el negocio no es tanto. De todos modos, para mí este bachaqueo de medicamentos ya tiene que ver más con sabotaje. Eso es sabotaje. Tenemos llamada telefónica. Recuerde las vías de contacto 562-7949, 562-3953. Le atendemos. Buen día. Buenos días, Randall Borges. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo Un abrazo, revolucionario. ¿Cómo está? Le habla el sargento Eddie Velasco al pueblo de Venezuela, pero lástima que esta emisora no se oiga en Venezuela. Randall, El presidente Chávez nos enseñó, mi comandante nos enseñó. Contraloría. No es que este gobernador es bonito, este ministro es bonito, esto es aquello. No, no, no. Por eso es que nosotros somos críticos, porque pelotamos la vida por el pueblo de Venezuela. Daisy, oiga bien, compañera Daisy, que a usted la admiramos nosotros. No es ni Velasco, almirantes, coroneles, capitanes, que estamos en el frente bolivariano, militares bolivarianos de las cuatro fuerzas, al territorio nacional. Borges, Daisy, oiga esto, Carlos Andrés, óigalo. El otro Gustavo, los que siempre llaman a esta emisora, yo controlo esta emisora y va a ser todo este programa en aquí, en un sitio donde nosotros estamos, y yo oigo la emisora todos los días. La Presta, oiga, amigo, compatriota, oiga. Mire, Randall Borges, oye esta bomba que le voy a tirar. Gustavo, dijiste una vez que estaban engañando a mi comandante Chávez. 14 años lo tuvieron engañando. 14, mi comandante, lo engañaron. A Maduro lo iban engañando. Va para 2 años. Todos no están, los que están en el gobierno, con la revolución, con el proceso. Andy Velasco sí está con el proceso. Porque a la hora del té, yo le dije... Ya se empezó acá a quemar la le dije hace como 4 meses por este medio, Randall, te dije, se empezó a quemar la montaña, correcto. Yo quiero ver cuando se termine quemando, ¿a dónde van a coger ustedes? Vende patria, traidores que están con el gobierno, ¿oyeron? Militares y civiles. Randall Borges, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Bueno, mano querido, vea, que le hablo con base. Yo tengo una lucha perenne aquí, por la tasa, correcto, de salida, ¿no? Mi comandante Chávez, hablamos con él, lo dije por aquí. Mandó el comunicado para el Ministerio de Transporte y Comunicación. En ese tiempo, ¿quién estaba allá? El que está como alcalde, allá en Huacaipuro. Está bien, Garcés, tú eres revolucionario. Te tenemos una lista, tremendo revolucionario. No le cumpliste a mi comandante Chávez, y los viejitos siguen pasando. Bien, la Presta, eso no es decreto, lo que se cobra no es igual que el seguro que usted dijo una vez, que tiene lucha, no, yo no lucho más, porque es una mafia que hay ahí. El presidente Maduro la quita, lo que se cría es, cobra en los aeropuertos, es para el mantenimiento, eso lo puede eliminar al presidente Maduro de un plumazo. Hay ministros que hemos hablado con él, y no se lo dicen a mi comandante, a presidente Maduro. Pero si le iban en punto de cuenta, tantos millones, dame esto, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue la otra que recibió? Estoy muy emocionado, pero es de la rabia. ¿Cómo es tú ejercer un cargo, almirante? Te tenemos en cuenta, ahora te viendo la ventana, te habla el sargento Eddie Velasco. ¿Me oye, Randall? Sí. Voy a lanzar la bomba. Esa señorita o señora, quítate su uniforme, que está ahorita en el hospital militar, esa no está con el pueblo. Esa es Elsa Gutiérrez, que yo lo dije por aquí. Usted, almirante, recibió un oficio en la avenida Venezuela cuando le quitaron los puertos y aeropuertos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones por orden de mi comandante Chávez. A usted la nombraron presidente del puerto y aeropuerto en la avenida Venezuela, el Rosal. A usted le llegó un oficio firmado por mi comandante, pero elimina la tasa de salida y usted no le eliminó. Ahora está sacando a los enfermos venezolanos que tanto necesitan. Y esa es una orden de mi comandante Chávez de nuestro hospital militar. Yo pago bienestar social, mira. Yo igual que usted, yo pago bienestar social. Y yo no lo que pago el bienestar social, mi vida la doy por el pueblo de Venezuela, yo, y habemos mucho, pero usted no, usted está por otras cosas, me está hablando, me está oyendo, no le digo mi almirante porque no merece, el Sabutirre, tú no estás con el proceso revolucionario, tú no estás con el mandamiento ni de mi comandante Chávez que tanto nos habló antes del 4 y después del 4. Muchas gracias, Rando, un abrazo. Hasta luego, hermano. Gracias por la llamada. Tenemos nosotros, mira, información que compartir, ¿no? También sobre este asunto de... Ayer hubo una entrevista valiosísima en José Vicente Hoy, que le hicieron a Andrés Eloy Méndez, superintendente de Costos y Precios Justos. Allí se estableció algo bien importante y corre el tiempo para todas las empresas que, bueno, tengan pendiente que no les echen una multa encima. Hasta el 3 de octubre tendrán las empresas para actualizarse o inscribirse sus datos en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas. Tiene las siglas RUPDAE. Ha dicho Andrés Eloy Méndez que si no hay registro o actualización de datos, estas empresas podrán ser objeto de multas. En este programa transmitido de José Vicente Hoy, dijo que ellos van a vaciar sus costos, su contabilidad, cuánto les cuesta su personal, cuánto gastan en servicios, cuántos son sus gastos e inversiones asociadas. Eso se valida en la contabilidad de la SUNDE y le ponemos un margen de ganancia. De otra forma, no hay cómo saber cuál es el margen de ganancia que tiene cada empresa si no se registran, ¿no? Si no hay este registro, que tienen hasta el 3 de octubre para hacerlo. A partir de allí, la superintendencia sabrá cuál es el margen de ganancia en base a todos los servicios que pagan, el personal que tienen a su cargo, cuál es la contabilidad de cada empresa. Y a partir de ahí se dirá, bueno, usted tiene un margen de ganancia de tanto. Si usted se excede de ese margen de ganancia, está infringiendo la ley. Esta es la única forma de saberlo. Y si no está inscrito, si no activa sus datos, si no los actualiza, podrá ser objeto de multa. Para ello, por supuesto, tiene que registrarse en la página web del SUNDE. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez Veracastia, ¿cómo están encerrando? ¿Cómo le va? Hola, bien, Ingrid, qué gusto, qué bonito escuchar el nombre de uno, vale. ¿Ah? Ajá, no, qué bonito escuchar el nombre de una, ajá, dime. Sí, mira, ven acá. Digo, ese día que me pusiste el ring, yo te iba a felicitar, pero no digo que va, creo que fue el martes. Hoy jueves, porque el miércoles yo no estaba aquí. Ah, no, te puse un rigue, pero ya va. Pero el viernes, te puse Bob Marley, pero el viernes cerré el programa con tu canción preferida del Gran Combo, la de los vagos, la de No Más Nada. Que siempre te ríes mucho con esa canción. Yo tantas gracias, es sinvergüenza. Como ya hay mucho, mira esa. Dime. Son dos cositas. Mira, ese programa de ayer de doctor José Vicente con Andrés, Andrés Eloy, no tuvo desperdicio. Hey, maravilloso. Uh-huh. Y hizo una explicación exhaustiva de todo cuanto se hace. Muy bueno el programa. Pero lo que te quería decir, el miércoles sí no pude escucharte porque yo estaba enviándolo uno a mi hijo que está en Buenos Aires. Uh-huh. Fui primero a las Mercedes, ahí para una empresa de energía, algo así. Pero ahí no mandan, si no es asunto de correspondencia. El muchacho me dice que me fuera para los Ruices y me monté una camioneta, pero ahí mismo, Miriam, al rato se montó un hombre e iba muy bien arreglado. Para mí que no iba para ninguna parte, eso nos manda, en medio de mi cuñada que hace en el metro. El hombre se sentó al lado del chofer, se conocían, se saludaron y yo iba en el segundo puesto, no en el primero de que detrás del chofer, sino en el segundo. Y ese hombre, mira, el hombre sabía de todo. Mira, de estadística, de matemática, de física, de economía, de sociología, psicología, eres un sumacolendero. El hombre sabía de todo, un mudeño, porque eso era un mudeño, de lo de la mesa de la unidad, como dicen las muchachas estas del programa. Ella le dice mudeño, porque se la viene mudando, se la pasan de un partido a otro. Ese hombre dijo de todo lo que le dio la... Mira, lo llevaba uno, los chavistas, todo el mundo calladito, que interesa estar yo. Y me hasta ayuda para los cortijos y me pasé, o sea, para Altamira, porque el hombre me llevaba tan atormentada, yo tenía la calentera, me llevaba tan atormentada cuando me fui a bajar. El muchacho no tenía el huerto para los 8, yo sí lo pago, soy tercera edad, pero yo me acostumbré como mi papá, a mí no me gusta hambrearme, no, lo llevaba y yo te entregué y dije, ay señora, no tengo, y el hombre estaba al lado, pero yo bien arreglada, tú sabes, sin caras. Y cuando me voy bajando le dije al muchacho, como buena chavista, para que no creas que somos paupérrimos, que somos, tú sabes, como nos llaman ellos. Ajá. Le dijeron, no, mijo, déjalo así. Cuando estoy ya para bajarme una puerta, le dije al hombre, hay que ver que ustedes, los escuales, si hablan nada. Tú sabes la palabra, sí. Pero yo nunca acostumbro a hacer eso. Pero se lo dije, hay que ver que ustedes, los escuales, si hablan nada. Interprete usted en la palabra. Y me bajé, pero con una calentera. Es que me agarré, como se dice, no era el truquero, era, sino que me tuve que regresar, porque eso dijo de todo, del gobierno, me dio mi cuñada, ellos les pagan. Él no iba para ninguna parte, eso es mentira. Él, y pues, supuestamente hablaba con el chofer, pero es falso. Es lo que estaba era para que la gente lo escuchara. A eso los mandan y les paga. Ese era un mudeño, como dicen los muchachos de la muchacha del canal de la Asamblea que tienen el programa 5:30 para la cola. Los mudeños. Ese hombre no iba a ninguna parte. Les pagan para un meeting. Eso dijo de todo lo que le dio la gana. Pero ¿quién se va a poner en contra de esa gente? Los chavistas callan y ellos hablan pajuatadas de todo. Mire, eso sabía de petróleo, era un experto. Y me dijo una amiga que es abogada, me dijo, porque usted le dice, señor, pero usted se parece al hombre orquesta. Mira, cuando te acuerdas, también me pone sí, sí, claro, sí. Por allí. Gracias, beso, bueno, un beso grandote, Ingrid. Mira, es que era que Ingrid está hablando de esto. En la por la avenida Baral, por la avenida se suben por la avenida Baral y agarran las rutas que parten de la Baral hacia el oeste. Hay dos raperos que disfrazados de rap cristiano meten propaganda de derecha. Entonces los tipos empiezan, nosotros somos, no somos raperos y no sé qué. Entonces, yo no creo en política, no sé cuánto, y lo, entonces nos están robando y no sé. Y empiezan a decir que si le están, que si le están vendiendo el país a China, que si le estamos vendiendo el país a China, que si estamos regalando el dinero. Ah, no, que somos, si, no, no son políticos. No, ellos, no, pero se meten todo el discurso de la MUD en rap. Y lo que me llama la atención. Porque entonces te meten el discurso de la MUD en rap y de repente empieza, porque la solución es Cristo y viva Jesucristo y viva Jesucristo. Y si vas para la derecha encuentras a Dios y si vas para la izquierda encuentras al diablo. Mira, es que la cosa es descarada. Pero yo usualmente le doy a los raperos y a los músicos que se suben a las camionetas porque no están ni matraqueando ni vendiéndote chicle. Están haciendo, están ofreciendo su arte. Oye, pero esos raperos es que no les doy nunca, porque tienen el discurso de la MUD, se disfrazan de cristianos evangélicos, pero eso es el discurso de la MUD. Entonces, mosca, estos movimientos juveniles están agarrando muchachos para subirse las camioneticas, hacerse pasar por muchachos de sectores populares y con el rapcecito ir metiendo ideas que van muy en contra. No del gobierno de Nicolás Maduro, sino de las ideas socialistas. Y manipulando con la religión. Sí, tienes dos caminos. Si vas para la derecha encuentras a Dios. Si vas para la izquierda, te encuentras con el diablo. Bueno, no me voy a meter con asuntos religiosos, por supuesto. Pero, sencillamente, esta es una forma de manipular. Claro. Históricamente lo ha sido. No. Y que la gente, piensa, ay, no, que estos raperos tan buenecitos que son evangélicos y están metiendo tremenda propaganda política en contra de la revolución bueno, bolivariana. Bueno, el pueblo es sabio y paciente y ya estas cosas, ni por más disfrazadas que le lleguen, van a ser consumidas por lo menos por la gran mayoría del pueblo que está claro. Que el pueblo que ya sabe descifrar mensajes. Uh-huh. Y ahí facilito lo tienen. Tampoco hay que ser un erudito para descifrar un mensaje en este caso, ¿no? Y vamos a la pausa con verdadera música de conciencia. Esta es una agrupación de reggae de Caricuao llamada Verde Town. Es excelente esta agrupación. Para variar, y reggae este tema, y de Caricuao. Sí. No puede ser de otra forma. Pero en serio, este tema es muy bueno y te trae un mensaje bien contundente para aquellos machistas y aquellos misóginos. Verde Town, por ser mujer. Muchos dicen, la gente piensa que por ser mujer no puedes entender ni hacer. Pues yo digo que no, no, no. Levanta tu cabeza y haz escuchar tu voz. Y que nadie te domine ni te discrimine. Que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más. Levántate y verás que somos bien coquetas, pero inteligentes. Somos luchadoras, también somos fuertes, pues nos subestimas. Pero no se imagina. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees. Y que tengo convicción que no soy débil por usar zapatos de tacón. Que también canto reggae y que me defiendo. Lucho por lo mío y te canto lo que siento. Le doy gracias a Dios porque me dio el don de ser mujer. We'll be right back.

11:33 minutos. Regresamos a la ventana. Escuchamos esta versión que hace Andrés Calamaro del tema de Pink Floyd, Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. Un clasicazo, ¿no? Este de Pink Floyd, versionado por Andrés Calamaro. Y muy bien traducido por Peter Capusotto. Búsquelo por internet. Oye, está muy bueno. La semana pasada por ahí estuvimos de verdad gratos momentos. Este servidor y compañera Cadenza García disfrutando esta maravilla del humor argentino que es Peter Capusotto. De verdad que genio. Un genio. Para mí es un genio. Hay gente que lo critica, que no le gusta su forma de ver el humor. Un humor a veces bastante oscuro. Humor a veces un poco violento, para algunos gustos, pero un buen humor, ¿no? Una forma de cuestionarnos desde nuestras convicciones más fuertes, ¿no? Desde lo religioso, desde lo político, desde lo cultural y desde esa adoración que algunos tienen. Menos mal que yo me considero un poquito curado de eso, de la adoración que tienen por verse reflejado en el extranjero. En vez de ver sí. Lo que somos nosotros auténticamente como suramericanos. Mira, lo del humor violento, eso es relativo. Eso también depende del personaje. Ah, claro. Lo personal, pienso que uno de sus personajes más brillantes es el de Violencia Rivas. El que tiene mejores parlamentos, o sea, mejores textos. Porque en realidad son monólogos. Pero lo empaña. O sea, un texto brillante lo empaña con la tipa maltratando animales. Sí, sí, sí. Entonces, oye, eso es algo totalmente prescindible. No entiendo por qué tiene que apelar a eso y dañar un personaje tan brillante como Violencia Rivas. No obstante, hay otros personajes que no tienen esa carga de violencia, ¿no? Está que si Leo, ¿cómo es? Leo Solari, el cantante que nunca viajó, pero le contaron. Entonces se la pasa pues diciendo que todos los otros países es bueno, más lo de aquí, ¿no? Menos lo de aquí. Mickey Vainilla tampoco tiene carga de violencia. O sea, depende del personaje, ¿no? Me imagino que se lo cuestiona sobre todo por el de Violencia Rivas, porque, insisto, tiene los mejores textos, pero lo empaña con esa maña de maltrato animal, ¿no? De tomar el maltrato animal como un chiste. Búsquelo por ahí, Peter Capusotto, un programa de rock. ¿No? Lo que él hace por allí. Oye, vale, que hablando de eso, entonces, yo todos los domingos me instalo a ver Vive TV a las 4 de la tarde porque están con su ciclo de Cantinflas. Buena costumbre. Y ayer pasaron El Padrecito. A mí esa película siempre me ha conmovido mucho porque, bueno, desde a título personal la asocio con mi padre porque a él le gustaba mucho El Padrecito. Cuando salió en VHS, la compró en VHS, salió en DVD, entonces la compró en DVD. Y llegaba a mi casa, estaba aburrido y estaba mi papá viendo El Padrecito. Y si la pasaban por televisión, pasaron El Padrecito. Y yo la he visto desde pequeña, la he visto, porque a mi padre le gustaba mucho. Ayer la vi, y la vi con otros ojos y sobre todo con otros oídos. Esa película es roja. Rojita. Es demasiado roja. Es que llega un momento que hasta la misma hermana del cura le dice, pero lo que usted está planteando es comunismo. Y él le dice, no es comunismo. Y entonces es justicia. Y empieza a citar un montón de encíclicas papales que son rojas. De Juan 23, de fulano, no sé qué, condenando la pobreza. Si es que la idea es que no se está planteando, decía Cantinflas, acabar con los ricos, sino acabar con la pobreza. Y no acabar con la pobreza eliminando a los pobres, ¿no? Sino eliminándolos físicamente, sino no, haciendo entonces que le decía, suban. Que cuidado con que lo que le dice acceso. A los niños, porque los niños le dicen a los papás y los papás van a reclamar salario justo. Y dicen, no, bueno, que tú cobres de acuerdo a lo que tú trabajas y a cómo tú trabajas. De verdad, pero es que la película es... O sea, la película lo que le falta al principio es la hoja y el martillo. Una cosa impresionante. Y entonces me dijo, oye, con razón a mi padre le gustaba tanto. Roja. Y bueno, no, y es que fue por asociación de ideas, porque recordemos que Mario Moreno Cantinflas, él antes de ser actor, fue torero bufa. Y hay una parte que te tiene una corrida de toros que sabotean la corrida, entonces sale el padrecito a torear. En ningún momento se vio ni picadores, ni banderillas, ni sangre, ni la muerte del toro. Definitivamente claro. Fue un toreo. Un toreo con una vaquillita, porque era una vaquillita lo que había allí. Y entonces uno dice, Mario Moreno Cantinflas era malo. No, porque puede salir alguno de estos radicalosos a decir, ¡qué horror! ¡Vive TV pasando corridas de toros! No, señores, es el reflejo de una época. Mario Moreno Cantinflas era una mala persona porque fue torero bufo. O gente como, por ejemplo, Fernando Lapresta, que le encanta la fiesta brava. lo convierte en un asesino sádico degenerado, mala persona, porque le guste la fiesta brava. No, estamos hablando de un hecho cultural, que a mi juicio debería ir desapareciendo, y que personas que han sido aficionadas a eso es porque las acostumbraron a ir como a nosotros nos acostumbraron a ir al cine, y pierden lo que es la sensibilidad en lo que respecta el maltrato animal. No, entonces, si bien soy partidaria que la fiesta brava y los toros coleados deben tender a la desaparición, estoy en contra del bullying y del prejuicio y del ataque a aquellas personas, que muchas son ya personas de la tercera edad, que son aficionadas a la fiesta brava. Pienso que hay que respetarlas también. Tenemos llamada telefónica y le recibimos con los buenos días. Aló. Buen día. Por aquí. Por allá, buen día. ¿Hay alguien allí? Sí, ¿le hablamos? Sí, buen día. A ver, ahí hay una. ¿Aló? Le estamos escuchando, buen día. ¿Sí? ¿Aló? Sí, aló. Hola. Ah, hola, Errándole, es Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas, ¿cómo están? Muy bien. Mira, Ensa, Errándole, a todo el que nos escucha, de verdad que nosotros tenemos que en este momento. Y siempre que nos han necesitado, también hemos estado apoyando al gobierno. Pero este momento es muy decisivo de verdad, porque las mafias no se van a quedar con los brazos cruzados, que le quiten todo lo que ellos han avanzado en este tiempo. Hace mucho tiempo ya, y cada día ganaron más territorio para su fechoría. De verdad yo felicito a todo el gobierno, desde el superintendente de las Fuerzas Armadas, a los gobernadores, a todos. Y honestamente, como tachirense, me da vergüenza que hoy supuestamente amaneció el estado Táchira un poco prendido. No el estado Táchira, sino alguna parte de San Cristóbal, los de siempre. Por favor, señores, somos venezolanos, todos necesitamos de todo. Respetemos más esta nación, a la nación que nos vio nacer, que nos lo da todo, donde tenemos nuestros hijos y algunos tendremos a nuestros nietos también. Por amor a toda esta gente que hizo tanto por esta Venezuela, por este país, por favor, unión, amor, y que la sabiduría y la salud nos acompañe siempre. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ti por la reflexión y buenos días, por supuesto. Muy buena la reflexión que nos ha traído hoy Teresa, sobre todo por eso nosotros hacemos esta sana discriminación, ¿no? Entre hay gente allá en el Táchira, que lamentablemente en buena cantidad, ojo, no es despreciable la cantidad de compatriotas tachirenses que se han prestado a este terrible juego del contrabando, del bachaqueo. No es despreciable la cantidad, pero sabemos que la gran mayoría de la población de esta entidad es decente. Quiere la paz, quiere la justicia, quiere abrazar las leyes, quiere estar trabajando, bien sea opositor o bien sea chavista, pero quiere trabajar por el país, quiere a Venezuela y quiere evitar que siga este desangre por la vía de la frontera. Lamentablemente, esto es una realidad que no tengo ningún privilegio en conocerla. Hay mucha gente de nuestro país, pero testimonios, realidades, informes que le llegan a uno de la situación en el Táchira. Oye, qué lamentable es ver cómo hay una buena cantidad de gente que ha abandonado sus empleos formales para meterse a contrabandista, para meterse a bachaquero, porque eso da plata. Lamentablemente da mucha plata, y violar la ley en la frontera se ha convertido en un asunto de enriquecimiento. Entonces, oye, cuando estas cosas le llegan a uno a los oídos, los testimonios, los informes que le llegan a uno a las manos, uno no hace más que lamentarse y decir, caramba, pero ¿en qué momento se logró la pérdida de tantos valores, sobre todo de amor a la patria, en algunos compatriotas allá en el estado Táchira, también en el estado Zulia? ¿En qué momento se apoderó ese veneno de traición a la patria de tanta alma venezolana, chicos? Y es lamentable que esto ocurra, pero apostamos a gente como nuestra amiga Funes, tachirense de corazón, como muchos otros tachirenses, bueno, a que el trabajo Teresa, hay que seguirlo Teresa haciendo. Teresa Rosales, que también es de allá, del Táchira. Sí, Teresa, que nos acaba de llamar. Bueno, gran cantidad de amigos tachirenses que tenemos, gente decente que dice, que aplaude, ¿no? Que aplaude estas acciones del gobierno y que está diciendo ya basta. La asamblea que hubo ayer en el estado Táchira para, bueno, aplicarle mano dura y la gente estuvo en su gran mayoría de acuerdo con la confiscación de bienes a quienes participen en esta terrible acción del contrabando. Entonces vemos cómo si hay gente digna que está trabajando porque la patria sea decente en todos los sentidos. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. Ah, buenos días, Ensa y Randall, ¿cómo están? Soy yo, Alesia Funes, de aquí. ¡Hola, Alesia! Randall te llamó, pues, te llamó por el pensamiento. Me llamó porque escuché que dijo Funes y yo estoy llamando desde hace rato. Bueno, yo soy Funes del Llano. ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo están, camaradas? Muy bien. Bueno, bueno, sí, en la misma tónica de todos los compatriotas que han llamado. La semana pasada, Ensa, yo andaba por allí, por La Varal, un poquito más arriba de allí, de la estación Capitolio, subiendo de ahí, del McDonald's. Bueno, ajá. Entonces yo vi con mis propios ojos cómo llegaron unos hombres y le entregaron a una señora que estaba allí de buhonera, estaba con una niñita, y le entregaron cierta cantidad de harina, de trigo. ¿Aló? Sí, ajá. Sí. Y le dijeron... Oye, en Quinta Crespo es grosero. Y le dijeron en tanto precio, yo no sé cuánto, le dijeron la cantidad que lo iba a vender. Entonces, fíjate tú, Ensa, mira, yo estoy de acuerdo que, mira, que tienen que, bueno, pues, afincarse sobre las personas de la economía informal. Sí. Además, ya ahí en La Varal ellos no pueden estar en la estación del metro. ¿Qué? En el Valle también vi lo mismo, porque se abastecen de allí del día a día. Y se abastecen. Entonces, los amigos de la economía informal, hay que quitarlo, a ellos hay que darle, porque no son todos, pero la mayoría, ellos ni siquiera, eso es para ellos, porque fíjate tú, así como yo vi que le entregaron la mercancía ese, y vi la paca de arroz que le entregaron allá del día a día a un bonero ahí en la estación del Valle, entonces eso, ellos le están trabajando a las grandes mafias, y por lo tanto esos boneros no pueden estar en ninguna parte, Ensa. Eso es lo que hay que atacar. Ahora, en estos días yo escuché que una camarada dijo que no, que los compatriotas, mire, el 70% de la administración pública está en manos de la oposición, y lo digo con propiedad. CanTV lo nacionalizaron y las personas que quedaron allí eran el poco descuálido que estaban allí y son los que están saboteando. Entonces, en los bancos es lo mismo, el Banco del Tesoro está minado de escuálido y en el Hospital Militar todos los médicos, las enfermeras, camilleros me costa, escuálido, que viven en el bloque 2 de La Vega, escuálido, trabajando allí de camillero y reciente los han metido. Entonces, esas son las gentes que están saboteando en todas las instituciones. Buenos días, encerrándole, hasta luego. Hasta luego. Es que fíjate, a mí me comentaba este fin de semana una amiga que estuvo por Quinta Crespo, y me dice que la rabia que agarró fue tan grande, porque después de recorrerse 20.000 supermercados y perfumerías buscando champú, los buhoneros de Quinta Crespo te los tienen de todas las marcas. Y tamaño. De todos los tipos y tamaño. ¿Y sabes en cuánto te están vendiendo el frasco grande de un champú de marca, el frasco de un litro, de un champú de la Procter & Gamble, bastante reconocido? 800 bolívares. ¡Un champú! ¡Ladrones! Un frasco chiquitico de acetona, pero cuando digo chiquitico es del tamaño de mi dedo meñique, porque yo los he visto. 200 bolos. O sea, pero lo del champú, cuando me dijo, Ensa, el champú de litro de la marca tal, 850 bolívares. Provoca y veía tomarlo. Cómo de los mismos locales comerciales de por allí sacaban las carretillas con el cargamento y lo iban repartiendo entre los buhoneros, que es más, que unas buhoneras que estuvieron, vendieron también un champú como en 600 bolos, porque esos son los precios que está manejando la mujer esa. Y eran tres buhoneras. Entonces, bueno, sí, chica, te vendemos el champú en 600. Bueno, ya sabes, 200 para cada una. Rara, y se repartían la plata. O sea, ¿por qué no se meten en Quinta Crespo? Me pregunto yo. No, los alrededores llegar. Del mercado. Tiene que llegar. Eso es algo, es grosero. Llegar. Lo que pasa en los alrededores del mercado de Quinta Crespo es grosero porque ya no es la harina de maíz. No. Y estamos hablando de los productos de aseo personal. 60 bolívares, una afeitadora. Vamos a caer en la era de las mujeres pelúas. Vamos, está claro. A dejarnos la barba todos, ¿ah? ¿Eh? A dejarnos la barba. Mira, aquí ya que hablábamos hace un rato de Capusotto, no sé por qué se me vino a la mente, de verdad. A esta gente habría que hacerle un lavado con cada champú de esos, pero allá ustedes, sabe dónde, ¿no? Uh-huh. Provoca. En el ojete. Pero fíjate, Tendrá que llegar el momento. Tendrá que llegar el momento. El superintendente Andrés Eloy Méndez no dijo la fecha. No, que hábilmente, eso no se avisa. Eso no, eso hay que avisarlo. Eso no se avisa. Ya nosotros hemos tenido ese esa pifia, ¿no? Con algunos de nuestros funcionarios que dicen, en tal día vamos a hacer tal cosa. Y pues ya todo el mundo toma las previsiones. ¿Tú te acuerdas de un fiscal que tuvimos que ya es un excelente poeta y es una excelente persona, pero que cometió la burrada de llamar a Rafael Polo para decirle, vamos a meter presa a tu hija? Y la mujer se fue en delfines. Para regañarlo, pues. Bueno, en todo caso, no se avisó cuándo, pero se le va a meter el ojo al asunto del comercio informal y sobre todo a quienes le surten, quienes le proveen al comercio informal de los productos de primera necesidad. ¿Esto con qué finalidad? Señores, hacer cumplir la ley. Así de sencillo. Los comerciantes informales tienen expresamente prohibido vender productos de la canasta básica alimentaria. Eso está en la ley. Eso incluye champú. Eso está en la ley. Eso incluye champú. Los productos de higiene personal, los básicos, champú, jabón, desodorante, eso está metido. Bueno, dentro de poco van a canasta básica. Ya no me extraña que empiecen a contrabandear el bicarbonato de sodio y los limones para Colombia también. Pero en todo caso, esto va a venir. Viene, y viene pronto. Y ahora, ¿qué pasa? Se necesita del concurso, la participación y el apoyo de toda la ciudadanía. Estaba contabilizado aproximadamente mediados del año pasado, una cifra que surgió, que en Caracas, el municipio Libertador, habían unos 20.000 comerciantes informales. No sé si la cifra todavía se mantiene igual, si se habrá duplicado, qué carrizo. No sé, no, según un censo que se hizo. Esto no es la mayoría de la población caraqueña. Incluso, muchos de ellos ni siquiera son caraqueños. Incluso, muchos de ellos ni siquiera son venezolanos. Entonces, allí hay que meter el ojo desde todo punto de vista. Porque, señores, aquí no estamos afectando elecciones para nada. Aquí no estamos afectando intereses de grandes grupos. No, esto es un grupo minoritario que se está metiendo una boloña de plata con el salario de los trabajadores. Y sin pagar un centavo al fisco venezolano. El comercio informal, yo no digo que es que tenga que desaparecer, no, hay muchas formas de hacer comercio informal. Los taxistas que trabajan por su cuenta, eso es comercio informal. Los mototaxistas que trabajan por su cuenta, es comercio informal. Es más, un abogado que tiene su propio bufete y trabaja por su cuenta, eso es un comercio informal. Pero no, el comercio es una economía. Son trabajadores informales. Exacto. Igual la señora informal que llega a tu oficina con el yogur casero y te lo vende en tu oficina, eso es economía informal. Pero hasta allí, está bien y es aceptable el comercio informal cuando el producto de tu trabajo es el que estás vendiendo. Cuando tú haces tu torta y la vendes. Cuando tú haces tu chicha y la vendes. Cuando tú haces tus productos y lo vendes. Pero cuando tú contrabandeas productos para revenderlo 4 o 5 veces su precio, eso no es trabajo, mi hermano. Eso es robo. O sea, ¿tú sabes lo que es cobrar casi 1.000 bolívares por un litro de champú? Eso es robo. Oye, vale. Oye, o sea, no. Y el que lo pague bien pendejo, que me disculpe. Prefiero lavarme el pelo con jabón azul. Así de sencillo. Mira, que por cierto, es bien sano. Lo que pasa es que si te queda tieso, después te tienes que echar una buena mascarilla con yema de huevo, una cosa así, porque te deja el pelo como una escoba. Pero es bueno, pero el jabón azul. Pero hay que meterle el ojo definitivamente a esto. Estamos seguros que va a pasar. Y cuando pase, cero chantajes. Y poder popular organizado al lado del gobierno, al lado de las instituciones, junto al poder de los poderes de seguridad del Estado, poniendo orden, mano firme, que aquí no, que vamos a trancar una calle, tránquenla. ¿Qué? ¿Son más poderosos que la mayoría del país? No, señores, ustedes están cometiendo un delito. Y así hay que hacerlo ver, y así hay que castigar a quien comete delito. Así, de sencillo, sin más ni menos. Mira, Randall, tú dices, ¿verdad? No van a avisar cuándo les van a caer estos sinvergüenzas, ladrones, desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que no se avisan, pero hay cosas que sí se avisan. Y una de ellas es que a partir de hoy cerrarán la circulación en el puente de Santa Cecilia, en la autopista Francisco Fajardo, por trabajos de mejoramiento vial. A partir de hoy a las 8 de la mañana y hasta principios de septiembre permanecerá cerrado el paso por el antiguo puente de Santa Cecilia, ubicado en la autopista Francisco Fajardo. ¿Por qué lo harán? Bueno, porque van a realizar con máxima seguridad las perforaciones de barreno en el tablero del puente previo a su voladura controlada para su demolición. Una vez concluida la demolición de la antigua infraestructura vial y removidos los escombros, se abrirá el paso sobre el nuevo puente de Santa Cecilia, actualmente en construcción. Así es. Bueno, ya minutos finales del programa del día de hoy. Por aquí Carolina está muerta de la risa, ¿no? ¿Quién? Nos escribe por Twitter. Dice que el show contigo no he parado de reír. Vamos a andar como los monsters. Te digo que no encontré champú y tuve que comprar de Ristra, que trae 24 a 50 bolívares. ¡Qué horror! Tenía una semana sin lavarme el pelo. ¡Es horrible! ¡En serio! Bueno, no, aunque tú sabes, yo me acuerdo. Si había alguien que tenía una cabellera espectacular, era el actor mexicano Eduardo Palomo cuando hizo de Juan del Diablo en Corazón Salvaje. El hombre tenía una melena y de verdad yo envidio a los hombres, yo creo que es por la testosterona, que cuando el hombre se deja el cabello largo se le ve mucho más bonito que las mujeres. Nosotras siempre tenemos frizz, horquetilla. En cambio eso es sinvergüenza, ¿vale? Tú le ves esa melena. Ave María Purísima, qué belleza es de melena. También me gustan los calvitos, ¿no? Pero hay unos... Bueno, Eduardo Palomo tenía una cabellera espectacular. Y me acuerdo que le preguntaron que cuál era su secreto para tener ese cabello tan bonito. ¿Sabes lo que dijo? Que no se lavaba el pelo. La grasa natural te nutre el pelo y se lavaba el cabello una vez a la semana. Oye, lo que pasa es que yo siento que si tengo más de 2 días sin lavarme el pelo, me siento como el mendigo de José. O sea, mira, de todas maneras, no hay no vayan a decir... Uno se tiene que lavar el pelo. Porque cierta persona puede decir por ahí que ahí anda Ensa diciéndole a la gente que se lava el pelo con jabón azul porque es un indolente, sí, ¿no? Sí, sí. Con acento maracucho. Y burlándose de esas cosas. No, para nada. No es que nos estamos burlando, es que nosotros tenemos que buscar la forma de caerle con todo el peso de la ley, estos sinvergüenzas, claro, que quieren hacer pagar 800 bolos, claro, por un pote de champú. Y a mal tiempo, buena cara. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los escuálidos o de los opositores? Pues yo esa palabra no la uso mucho. Mm. Que mientras ellos están amargados, mentando ancestros, nosotros nos lo tomamos a broma. Obviamente nos molestamos, pero a mal tiempo, buena cara. Pues, vamos a buscarle el lado amable a todos. Y a buscar la fuerza, la energía, que siempre está en la alegría que nos acompaña, a buscar esas energías para luchar con mano dura, como nos dice Marglelis Quintero, mano dura contra el contrabando, sobre todo con los ladrones, sobre todo con los boneros de petares. Qué descaro, dicen por acá, que eso está terrible por allá. Y ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luyer Loyo, que está allí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos, Ensa García. Y Randolph Borges, tengan todos buen apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Gracias por estos momentos tan agradables y nos vamos. Este tema está bien sabroso. Ricardo Lembo y Máquina Loca, Mamá Yiquelele. viene el niño a la flauta, en el piano y en el terés. Ahí viene Nenga en el quinto, repicando en el bembé. Traigo mi salsa del Congo y suena chévere. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Al noble pueblo oriental, a San Juan te lleva, pero no tu mente en el litoral, Monaga de Maturín. Miranda en la capital, Urdaneta en tu corte lusto con Rivas y Arción Pantes en Maracaibo, La Victoria y el Juncal, Jacinto Lara a la izquierda y a la derecha, paliar tejiendo al Libertador como figura central. Envuelto en los tres colores del pabellón nacional, con siete estrellas arriba, cuñao, que en un solo parpadear iluminen al cameo, batiéndose en el jaguar con la punta de la lanza, roja como un cardenal. Pájaro doce te escucha de la con el tremolear de la escuela, el tintineo del caballo, el relinchar de la maraca, el picheo del bordón, el latigar, y donde toda la prima tenga por ley que llorar. Hay un verso que pasa en tu cañada, y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra. En cada mata de paja de tus esteros hay un pedazo de mi alma. En cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. Se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña, y el arauque serenata que te despierta desde tierra muy lejana, su corriente mensajera en su sendero se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna la tocan manos extrañas. Se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña. Thank you. que le robé a aquel jardín florecido, porque tú sabes que fui jardinero de tu lirio. Al jardín de tus amores me conduce tu camino. Prendido como dos broches, como dos broches prendidos, me quedo en estos palmares y sufrir es mi destino. Pero contento y feliz porque tengo tu cariño. Debe darse con una piedra en el pecho. En la casa de un mal pobre debe haber con marruñeco. Si no nace un visor rojo, hay tartamudo maneco. En cambio la gente rica que nunca cree en los rezos, no le prenden vela santo y los hijos salen de hecho. Esos multimillonarios deben tener un secreto. Algo le ofrecen al diablo y le pagan después de muerto. Yo vi de un pobre y un rico, eran vecinos en un cerco. El rico en su buena quinta y el pobre en su bajareco. Los hijos del millonario comían carne y queso fresco. Los del pobre bebían cardo y el rico le daba un hueso. La esposa del hombre rico demostraba un tronco de cuerpo y lograban tener un hijo, pero era de tiempo en tiempo. En cambio que el hombre pobre vivía como el reque reque con la señora flaquita y viviría entre los 9 meses. Es la cosa, que lo que yo digo es cierto, que nunca puede vivir pobre con rico revuelto. Un día el muchacho del pobre con el de rico se han puesto a montar de arriba un palo, a tumba Pepe Cerezo. Allá arriba se sentaron los dos en un ramo seco y se les reventó el chupón de altura 40 metros. El rico abrió la ventana, lo que dio fue bien hecho. El hombre pobre llorando le dio un ataque epiléptico. El hijo del millonario riéndose que era el cuento, el del pobre quedó frío, privado en el pavimento. Se reventó el espinazo y se le torció el pescuezo. Pa' más pa' un chuzo de palo, le hirió un ojo y quedó tuerto. El hombre pobre privado, más bien lo dejaron quieto. La pobre doña en el mes tuvo que hacer el esfuerzo. Se tosó un muchacho el hombro, que a las 2 cuadras había un centro. Le mandó a fumar un tabaco con la oración de San Cleto. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Un 19 de marzo, un 19 de marzo, para un baile me invitaron a la población de Lorca, a la población de Lorca y a sus fiestas patronales. Su muchacha tan bonita con su belleza adornada y bajo el cielo llanero por las calles se paseaba con sonrisa de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas, ella en Lorca me encontraba y entre palos de aguardiente feliz la vida pasaba. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos pa' Lorca, sí señor! Semana se despidieron mis ojos se despidieron de esos lindos panoramas, recordando con cariño muchacha, pueblo y sabana, llanero muere cantando, aunque esté esperando el alma. Soy nacida en el Apure, canto de la tierra llana. Y mañana cuando muera, no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca, a sombra de un matapalo, que la espuma del río traiga recuerdo lejano. Quiero la inmensidad y del río la acuarela